clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Más ruido que nunca. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Soy Daniel y me encuentro junto a... Sebastián, bienvenidos a una nueva edición de Ruido de Fondo, el programa creado para decir las cosas que no se dicen generalmente en los medios. Escúchanos a través de 940M, a través de la aplicación de Google Play Radio CCE HD. Igual no se olviden de escucharnos por www.casadelacultura.gob.es y no olviden de seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Radio Barba Azul. Si tienes preguntas de nuestros invitados, no olviden escribirnos o whatsappear con un mensaje de texto al 09876-23456. Igual, como ya saben, nosotros siempre estamos como que sorteando libros y... y cosas, y discos, y discos y cosas y así. Camisetas. Y bueno, entonces la pregunta que se... Primero vamos a... el libro que se va a sortear es de Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad. Entonces, ¿cómo se participa? Hay que seguir la programación de Radio Barba Azul de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y responder a la pregunta que vamos a realizar en este momento. Y el día de hoy, la pregunta para la gente que quiere ganarse Historia de la Eternidad de Jorge Luis Borges es, Dani... ¿cuál de los siguientes escritores no ganó el premio Nobel de Literatura? Samuel Beckett con Ramón Jiménez, Oscar Wilde. Entonces igual, no se olviden, hoy vamos a conversar acerca del contexto poético guayaquileño junto a Ernesto Carrión, uno de los poetas más importantes actualmente. En la actualidad, Ernesto Carrión, junto a otros escritores, ha conformado, o ha fortificado todo el contexto literario en Guayaquil, especialmente en Guayaquil, pero a nivel ecuatoriano, a nivel nacional también, con varias actividades, la creación de Fondo de Animal, el proyecto editorial que tienes, y también el Festival Desembarco Poético, que es reconocido como uno de los más importantes de Latinoamérica. Sí, Sebas, igual Ernesto Carrión nace en Guayaquil en 1977, escrito su poesía en una trilogía formada por algunos volúmenes, entre ellos La Muerte de Caín, Los Duelos de una Cabeza Sin Mundo y 18 Escorpio, Biogénesis. Esos son los tres libros con los que Ernesto Carrión cierra su trilogía. Y también son los libros en los que él, con los cuales él va a cerrar su obra, según en otras entrevistas él comentaba. Es decir, con esa trilogía va a cerrar todo lo que es su obra en cuanto a poesía. Igual Sebas ha merecido los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade en el 2002. Igual el Premio Latinoamericano de Poesía Ciudad de Medellín, otorgado por el Festival Internacional de Poesía de Medellín 2007. También el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en 2008, es becario del Programa de Creadores de Iberoamérica y Haití en México, y el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en el 2013. Bienvenido Ernesto, gracias por compartir este espacio creado para la gente y por la gente. Gracias a ustedes por la invitación. Ernesto, en ese programa, o sea, en el contexto de la Feria Internacional del Libro 2016, en la cual tú participaste hace poquito, hace 2 horas, se enmarca dentro de todo ese contexto literario, ¿no? Toda esta generación de una industria también de la literatura, esta generación de procesos culturales que conllevan hacia esta Feria del Libro, hacia diferentes eventos en los cuales la literatura es el protagonista. ¿Cuál es el contexto, tú en tu experiencia como escritor, cuál es el contexto literario, cuál es el estado de la literatura, el estado del arte de la literatura en la actualidad en el Ecuador? Ya, es una pregunta bastante seria. Y amplia. Y amplia, pero, a ver, yo tengo algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, yo pienso que la literatura ecuatoriana está, bueno, gira alrededor de algunos ejes que son falsos, y esa es la verdad. Uno de ellos es, por ejemplo, la idea del canon, la idea de lo que se genera, de lo que debe ser un canon. Y con esto voy a ser muy claro. En el mundo en el que vivimos ahora, en el que evidentemente ya no existen fronteras, y en el que puede haber un poeta español queriendo escribir como un poeta japonés, o un poeta chileno queriendo escribir como un poeta alemán, pensar en el canon, que es la idea de lo nacional, o de un arte nacional, de una supremacía de artística en cualquier rama, me parece absurdo. Entonces, esa es una de las cosas que parece uno de los ejes falsos de la literatura nacional. Otro me parece falso es la falta de lectores que tienen los escritores nacionales. ¿A dónde voy? Los escritores ecuatorianos no tienen lectores verdaderamente. Yo estoy casi seguro que nadie va a las librerías a buscar libros de novelistas y de poetas ecuatorianos. O sea, pueden pasar con ciertas excepciones, pero asumo que no se venden 1000 libros de un novelista ecuatoriano en el mes, no, y menos se venden 1000 libros de poesía de un poeta ecuatoriano al mes. No sucede así. Hay un divorcio entre los lectores y los escritores, lo que ha conllevado a que los escritores nacionales son los que ponen, son los que son ubicados a través del canon, y son ubicados a través de las universidades, ubicados a través de los medios de comunicación, que aceptan quiénes son los escritores nacionales. Les dicen ustedes, estos son los escritores nacionales, ustedes aceptan que ellos son. Ni siquiera han leído los libros, quizás los han leído, quizás les parecieron aburridos, pero no lo dicen, porque simplemente tienen que seguir en la mecánica de lo que nos intentan meter. La verdad es esta: en una realidad en la que no tienes un grupo cautivo de lectores, que no hay críticos verdaderamente de literatura, ¿cómo mides el valor literario? Y estamos hablando entonces que lo que pasa a medir esto es simplemente ciertas amistades, ¿no? Ciertos amigos hacen las críticas, otros, así sucede, en Ecuador es así. Uno tiene que hacer la crítica de su amigo, el amigo hace la crítica del otro, etcétera. Pero en esto se incurre en la posibilidad de la lisonja, de hablar bien, excesivamente bien de un libro que quizás no lo merezca. Entonces, yo voy a esta reflexión en el sentido de que me imagino que un escritor que publica en España, por ejemplo, aparecen dos escritores, publican dos libros en España, y de pronto hay un grupo de lectores que acuden a las librerías, compran estos libros, se generan contenidos de comentarios. Aparte de eso, aparecen personas que hacen críticas, aparecen chicos que hacen críticas en sus blogs, ¿no verdad? También esa es una crítica que es muy válida. Aparecen gente comentando los libros. Entonces, se genera una cantidad de contenido, de información al respecto, que es saludable, ¿no? Cada quien dice, bueno, a mí la verdad me gusta mucho esta novela de Vilamatas, a mí me parece que no, a este que le dieron el premio de primavera de novela me parece que es malo, y eso lo puedes ver, pero aquí no sucede eso. Entonces aquí nos quieren hacer creer que los narradores y los escritores ecuatorianos son los mismos de hace 50 años, y yo no me lo quiero creer, simplemente porque estoy seguro que mucha gente ni siquiera lee esos libros. Claro, existe esta relación conflictiva a veces, y a veces también una relación muy muy muy simbiótica entre la crítica literaria y la obra literaria, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la crítica literaria puede estimular, o sea, el encasillar a determinar, o sea, canonizarlo primero y decir encasillar en determinada corriente literaria un escritor? ¿Puede influir también en la creación literaria? O sea, estamos en un país que muchas veces los poetas siguen escribiendo para otros poetas. O sea, los únicos que compran poesía son los poetas, en realidad. Es exactamente lo que acabas de decir. Yo tuve una ponencia, tuve un problema cuando la di en la Universidad de Cuenca hace como 3-4 años, que se llamaba Canon y Dominación, 25 años de la poesía ecuatoriana en un país sin lectores. En ese trabajo, yo no solamente propongo de cómo se ha generado el canon haciendo triadas que siempre son quiteñas, porque se manejan desde el canon, un canon andinocéntrico, sino que al mismo tiempo demuestro cómo en los 90 los poetas estaban haciendo libros de poesía para otros poetas, para que otros poetas aceptaran esos libros como poesía y los ubicaran en la fila del canon. Es totalmente absurdo. Entonces, estamos hablando de que el arte tiene que ser lo más rebelde, lo más revolucionario, no entra en la conformidad. El arte no puede jugar a eso. El arte tiene que jugárselas en otra forma, en otro sentido, tiene que ir en contra de lo que está establecido. O sea, entonces, porque evidentemente ese arte genera una crítica de la sociedad y el momento histórico que está viviendo una sociedad, país, etcétera. Para eso está el arte. Pero si estamos queriendo agradar a la poeta de al lado, o queremos escribir narrativa, como nos dicen que escribe el mejor narrador, entonces estamos siguiendo ya una línea y estamos editando antes de empezar a escribir y estamos asesinando nuestro propio trabajo artístico. Entonces, me parece que lo del juego del canon ha sido muy importante y me parece que sigue siendo importante y se percibe en las ferias de libros. ¿Sí me entiendes? Ya simplemente miren las ferias de libros, se percibe. Ya, y no es que quiera irme en contra de todo el mundo, pues, porque evidentemente me invitan a las ferias de libros, ¿qué te puedo decir? Sí. Pero evidentemente yo pretendo que mi trabajo sea así, y lo que he escrito siempre, y por eso he querido terminar en juventud de la poesía también. Por eso ya es una forma radical mía de mirar el quehacer poético. Pero la verdad es que sí, o sea, yo concibo la literatura de otra manera. La concibo como, primero, no creo en el estilo. Ya, no creo en los estilos porque me parece que el tener un estilo es de alguna manera tener un lugar cómodo. O sea, una zona de confort, es una zona de confort desde la que tú escribes y tú ya te sientes cómodo allí. Yo quiero, y siempre he querido, que cada libro sea diferente al siguiente. Y a pesar de que hay gente, amigos, lectores, críticos que me dicen, oh, pero se sabe que se nota que es tu obra, yo, al menos así lo creo, pues que Manuel de Ruido no se parece en nada a Novela de Dios, ni se parece en nada a Fundación de la Niebla, ni se parece a Demonia Factory. Para mí no se parecen, no fueron creados ni por el mismo sujeto, porque dejamos de ser quienes somos con el paso del tiempo, y tampoco fueron escritos con la misma fuerza, fueron activados por diferentes circunstancias. Pero registran una situación y registran un momento. Entonces tienen la fuerza de ese momento. Entonces, yo no me creo esto de los estilos. Entonces, evidentemente, me parece que por ahí está la zona de confort y por ahí también está toda esta trampa de lo que es un canon literario, o por qué tiene que haber un canon. La crítica es necesaria, ojo. O sea, la crítica, pero la crítica bien hecha es necesaria. No una crítica que sea, la crítica que se hace muchas veces que es para destruir un libro o para alabar al amigo. O sea, tienen que haber críticos que seguramente deberían pagarles por ser críticos. O sea, esto es una maquinaria que no existe. Ya, verdaderamente. Es como el mundo editorial en Ecuador, ¿me entiendes? Es lo difícil que es el mundo editorial. No, que no existe el editor que aquí te le guste tu libro y que te pague a ti por publicar tu libro y que tú puedas cobrar regalías por ese libro. O sea, no existe en esta realidad. Y no existe también porque, bueno, estamos en una situación o vivimos en un país que de alguna manera ha dejado la cultura siempre para el final, ¿no? Que no ha entendido lo que es la cultura y que en el caso de los libros, pues siempre han tenido que lidiar con esa situación, ¿no? Los escritores, los autores, siempre han tenido que lidiar con esa situación, publicarse a sí mismos, etcétera, ¿no? Siguiendo esta misma línea, ¿cómo este canon o ilusión de un canon que está más ligado a poetas de la sierra? Desde tu experiencia, ¿crees que existe una diferencia entre los círculos literarios de Guayaquil y los de aquí de Quito? Yo creo que ya no. Yo creo que existió. Yo creo que en los 90, hasta los 90 existió. Yo creo que había una fuerza que se trataba de sostener a través de cierta idea de Jorge Carrera Andrade. Y Jorge Carrera Andrade es un tremendo poeta, por si acaso. No estoy poniendo tela de duda a nadie. La calidad poética de él. Por supuesto, es un tremendo poeta. Lo que quiero decir es que había una idea que giraba alrededor de una poesía del silencio. Ahí entró mucha gente a jugar alrededor de esa idea. Y esa idea era hacer poemas de 4 versos, en el que no estaba muy claro de qué se trataba, porque supuestamente el lector tenía que concluirlo con su propia sensibilidad. Entonces se supone que había una idea reflexiva, filosófica, pero al final nunca había un sujeto que padecía, no había un sujeto real, no había... O sea, eran poemas que me parecían que quedaban colgados en el aire sin concluir ni llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces al lector verdaderamente tienes que engancharlos en la primera línea, sea en poesía o sea en narrativa, tienes que someterlo, ¿no verdad? Y lo sometes como con una literatura que viene de un lugar real. Ya, o sea, la literatura no puede, es como cualquier otra arte, o sea, no puede venir de un lugar impostado. Tú no puedes sentarte y decir, quiero escribir un libro de poemas. Entonces, ¿qué le voy a escribir a mi gato? ¿Le voy a escribir a mi abuelita? ¿Y le voy a escribir a mi novia? Porque no nace así, no sale así, o sea, no sucede así. Sucede simplemente como algo que llega, que hay una necesidad tremenda de hacerla, tienes que escribir por una necesidad. Esa necesidad queda impregnada en el libro. Yo estoy seguro de eso, queda en el libro. Y el lector luego se da cuenta cuando está ante algo auténtico y algo que no lo es, incluso dentro de la ficción. Ya, hasta en la ficción uno siente el ejercicio, cuando es un ejercicio honesto de ficción. ¿A qué me refiero? A que el lector no quiere ser engañado con tonterías. El lector no quiere que de pronto en la trama aparezca algo tan improbable, ya, que diga, bueno, pero, ¿y esto? El lector quiere creer, a pesar de que sabe que es ficción, que pudo haber pasado, o que está pasando en las dimensiones del libro, está sucediendo verdaderamente en las dimensiones del libro, ya. Entonces, hay mucha trampa de eso, como también hay la trampa esta de los narradores que se ponen 5 páginas a escribir un jardín que ni siquiera es importante dentro del libro, con la trama no tiene nada que ver. Entonces, hay un montón de adorno en la literatura nacional. Hay como una postura ornamental que no sé de dónde viene, quizás viene del pasado, puede ser, es probable. Me ligo a pensar, quiero creer que ya no existen ese tipo de cosas ahora, que una vez que pues aparecieron los blogs, aparecieron los festivales de poesía independientes, que la gente de Ecuador podía ver lo que estaban escribiendo en Perú y en Chile, en México, los chicos de Chile podían ver al revés, al otro lado. Entonces, empezó a crearse una cantidad de se empezaron a crear festivales y se empezaron a crear incluso cartoneras. Circuitos de distribución editorial diferente. Sí, entonces, hubo una cantidad de información que corrió de un lado al otro que de alguna manera pues limpió toda esa idea de que solamente así se podía hacer. Pues ahora se la puede hacer de muchas formas, pero también pues evidentemente siempre cuidando que esa honestidad que tiene que venir del propio artista, ¿no? Claro, igual parte de una idea, de esa idea, ¿no? De que los lectores, o sea, subestimar al lector, creer que el lector no sabe y se tiene que de una u otra manera explotar el no conocimiento, creer que el lector no sabe en realidad, menospreciarle. Igual esa generación, ¿no? Del crítico, el crítico reculto, la visión del siglo XIX del crítico artístico, que era el ojo adiestrado en cuestión de crítica. Pero ahora, como tú decías, o sea, la generación de circuitos alternativos de distribución de literatura, de festivales, y sobre todo la información a través del internet en especial, o sea, puede generar todos estos procesos. Pero ¿hasta qué punto estos procesos que de hibridación, sincretismo, etcétera, de literatura, terminan por más bien complejizar el ambiente hasta tal punto de que no se sabe qué es y qué no es literatura? O sea, vemos ahora la corriente de la lit, que en realidad qué termina por ser literatura y qué termina por no serlo a partir de esta cuestión, incluso de la destrucción de los cánones, que es una de las cuestiones importantes para que se generen nuevas propuestas literarias por fuera del canon. Claro, mira, a ver, a mí me parece que, tocando el primer tema que dijiste, esta gente estaba escribiendo, evidentemente, o ha estado escribiendo, no para, o sea, no solamente creen que el lector es ingenuo, sino que han estado escribiendo para otros escritores. Y esa es la gran realidad de este país, de la literatura de este país. Muchos escritores han estado haciéndolo para otros escritores. Por eso esos libros, muchos de esos libros no pasan después de 2-3 páginas. Tienes que hacerlo, pues tienes que pasarla. Siempre tienes que entrar en la historia, pero no, a ver, no se supone que, a ver, lo más difícil no es lo mejor, pues, ni es lo más intelectual. No tiene por qué ser así. Y no sé quién nos ha vendido esa idea, que mientras más complejo es mucho mejor. Más culto. Es más culto. Eso me parece que es una falacia. Ahora, con respecto a esto, ¿no? Claro, por supuesto, con la hibridación y con toda la, con cómo entra la tecnología también a formar parte de la poesía, porque ahora incluso la tecnología forma parte del discurso de la poesía, etcétera. Puede suceder algo así. Puede suceder como que todo en este momento pueda ser considerado poesía. Pero vamos a este punto. Verdaderamente, para mí lo que está mal es cómo las redes sociales y la tecnología exacerban cierto cretinismo, por decirlo así, y cierta banalidad en el ser humano. Y eso sucede casi en todas las esferas de la vida, también lastimosamente en la esfera de los escritores sucede. O sea, las redes sociales, ya sea el Twitter, sea el Facebook, etcétera, y el internet, están al servicio de convertir a la gente más cretina de lo que ya era. Entonces uno ve unas cosas que te parecen imposible creerlas. Entonces banaliza también todo, ¿no? Entonces todo el mundo ahora sube un poema y ya es poeta. O sea, ya lo subió al Facebook y tiene 50 likes, ya soy poeta. Ya no le interesa hacer el libro, porque ya es poeta para sus 2000 contactos. Entonces, eso también, y lo he visto también, he visto cómo poetas han caído en este manoseo absurdo, estéril, de alabarse y alabarse entre ellos a través de redes sociales, subiéndose los unos a los otros poemas entre ellos. O sea, eso de ahí no se aleja mucho del otro que estaba hablando. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que lo que estás haciendo es una mentira, no permites que la literatura ecuatoriana sea saludable, porque es saludable verdaderamente ser un crítico consciente también. Entonces, sí es verdad que esta tecnología ha entrado a eso, a banalizarlo todo. Entonces, hay mucha gente que porque ya le suben un poema en un blog, hecho al apuro, hecho en 2 segundos, pues ya cree que es escritor, ¿no? ¿Verdad? O sea, es verdad eso. Pero bueno, quiero creer igualmente que el lector o quienes somos lectores, en mi caso soy lector, ya soy lector y soy escritor, pero pues estoy leyendo todo el tiempo. O sea, quiero creer que el lector tiene la última palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, y así lo creo, o sea, todavía lo creo así. Creo que esos libros que perduran hasta el día de hoy, los libros que perduran es porque tienen un valor que pues encuentra a otras personas. Y pasan décadas y encuentran a otras personas. Y los que quedan ahí apolillados y a los que nadie les importa es porque simplemente fueron hechos artificialmente. Hablando acerca de la poesía y de esta forma tan banal de entenderla, ¿no? Las redes sociales generan nuevos espacios y generan nuevas narrativas en sí. ¿Cuál crees que es el oficio del poeta? Ya, a ver. vale para comentar lo siguiente, la poesía y la narrativa ahorita. Yo pienso que el narrador tiene un oficio. Yo creo que el poeta no lo tiene. ¿A qué voy? Es muy diferente el proceso de creación. El narrador es una persona que tiene que trabajar, tiene que ir montando un edificio, tiene que ir, los personajes tienen que evolucionar. O sea, es ser un obrero, escribir narrativa. Ser poeta, no. La poesía, al verdadero poeta. O sea, estoy hablando, en este sentido quiero, lastimosamente, y hay gente que se pone molesta con esto, pero es así. No todo el mundo puede ser poeta, porque ser poeta es una condición muy extraña, es como nacer con un oído musical, ya, y eso hay que aceptarlo. Hay muchos narradores que después de que ganaron el premio Nobel sacaron sus libros de poesía, y allí están. Günter Grass lo hizo, Saramago lo hizo, ya, o sea, que quieren sacar sus libros de poesía porque en el fondo siempre quisieron ser poetas, porque saben que la condición de ser poeta no es lo mismo que la condición de ser narrador. Un narrador creo que lo puede, una narradora aceptable puede ser cualquier persona. Una persona que vaya, que tenga un oficio y que acuda a las lecturas adecuadas y que trabaje sus textos, va a alcanzar una narrativa buena, ¿no? Claro, igual existe como una generación, una estructura literaria en la cual se puede entender y crear la obra desde la narrativa, ¿no? Pero en cambio la poesía, la complejidad parte desde el mismo sentido de la irrupción y la ruptura de la lógica dentro de la poesía. El asunto con la poesía es que la poesía no la controlas. Entonces, como tú no la controlas, como es algo que acude a ti, no puedes estructurarla. Que cae como, que viene como un chispazo, como una fuerza, viene y se va, te abandona. Luego tú revisas lo que has escrito, luego lo puedes pulir. Eso ya es tu trabajo intelectual, pero la poesía está ahí para probarte cosas que tú no sabías incluso de ti mismo. Ya es como un espejo torcido al final del laberinto, ¿me entiendes? Y eso no tiene nada que ver con la narrativa, pero es así, entonces la poesía es distinta. Bueno, toda nuestra audiencia que está escuchando Ruido de Fondo, les comentamos que estamos hablando acerca del contexto poético guayaquileño acerca de poesía. Y ecuatoriana en general. Junto a Ernesto Carrión. Regresamos después de las pausas de la Casa de la Cultura del Edén y mandas esas pausas de ahí, ya volvemos. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Regresamos con más Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Les comentamos que ya estamos conversando con Ernesto Carrión acerca de poesía. Y también estamos sorteando un libro, así que participen. Sí, Sebas, igual a través de redes sociales. A ver, Dani, ¿cómo participo para ganarme ese libro que todavía no tengo? Tienen que primero escuchar toda la franja cultural Barba Azul Radio. Y en cada programa vamos a hacer una pregunta. La pregunta de esta semana que va a ser sorteada en el programa musicalizado del día jueves es... ¿Cuál de los siguientes escritores no ganó el premio Nobel de Literatura? El que no ganó, irán a buscar. ¿Quién ganó y quién no ganó? A ver, di cuáles son los escritores que están. Juan Ramón Jiménez. Samuel Beckett. Oscar Wilde. ¿Cuál de los tres no ganó el premio de Nobel de Literatura? Estamos, como les comentábamos, estamos con Ernesto Carrión conversando acerca de literatura, de poesía en general y de toda esta generación de nuevos espacios poéticos a través de todo, ¿no? De las redes sociales, a través de internet, a través del canon y la ruptura del canon. La poesía, como tú decías antes de cortarnos en la pausa, o sea, es como un... Tú la describes como una fuerza que no, que a veces se puede, no se puede, no se puede controlar, pero que en el momento ya de la edición del texto puedes estéticamente acomodarle. En el Ecuador, entre todos los movimientos que ha existido y entre todos los corrientes y poetas que ha existido, hay un cambio, un quiebre significativamente fuerte. El quiebre desde una poesía militante, política, netamente política, o sea, partamos desde los 50, o sea, partiendo desde los 30 y después hacia los 50, 60, 70, hasta los 80 más o menos, una poesía que tiene ese dejo político, algo muy fuerte, muy político. Hasta en la época, por ejemplo, de la poesía de los 5 de Guayaquil, etcétera, incluso es militante. Y después existe un quiebre en el cual, en la actualidad, pareciera que ese discurso político se encuentra diluido, pareciera casi no existir. ¿Cómo es que tú, en este contexto no diluido, que es una obra que eminentemente tiene un trasfondo político, más allá, incluso en su forma y en su discurso, o sea, no político en la parte militante de la política, pero político en tanto se articula dentro de la sociedad desde una realidad existente? O sea, no está escribiendo del pulpo de los ángeles, y si escribes lo estás conectando con la realidad. Ya, bueno, diría que de todo el recuento que has hecho, la literatura, pues claro, pasó por el realismo social, ¿no? Y la literatura que tú hablas de los 80, tienes que pensar en toda la incidencia que tuvo la Revolución Cubana en América Latina. Entonces, hay muchos libros, mucha poesía que de alguna manera optó por militar, ¿no verdad? Ya. Pero son discursos políticos, algunos que son casi panfletos, o sea que no terminan de ser poesía, por decirlo así. Porque, pues, poner en una página una oda, pues, a Fidel Castro, a Che Guevara, lo que quieras, pues no lo hace poema. Para mí no, al menos. ¿Me entiendes? Entonces, es verdad que hubo toda una poesía vinculada, pues, a la política, pero y que evidentemente está inserta en un momento en el que había ese sueño, pues, por las luchas de clases, etcétera, y el sueño de la revolución, ¿no? En mi caso, pues, yo diría que mi poesía sí tiene un contexto, está dentro de un contexto político, pero está marcada por las circunstancias de mi vida. Entonces, de alguna forma, para mí el lenguaje se convierte en esta herramienta, ¿no verdad? En esta manera de combatir la vida. Entonces es una posición que es estética y es ética, porque el arte tiene que ser ético. Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de política. O sea, no puede no relacionarse. No, ¿sí me entiendes? Ahora, el asunto es, por ejemplo, particularmente en el viaje, en mi primer libro, que tenía que ver con la muerte de Caín, que tiene que ver con tirar abajo este dios católico que nos habían impuesto. Por supuesto, es una actitud totalmente política, pero es una actitud totalmente personal también. O sea, a mí me molestaba tener que ir a la iglesia, y me molestaba un montón de cosas, me molestaba no entender qué tenía que ver mi vida con un señor judío que, pues, había nacido hace tanto tiempo en otra parte de mi país, que no tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver conmigo, o sea, y no entendía por qué había toda esta relación de respeto y en la que simplemente a uno lo obligan a estar. Entonces, bueno, yo empecé a hacer este libro allá 18, 19 años, por ahí, entonces evidentemente es evidente, es un documento que termina siendo una postura crítica. Una postura crítica es una postura política. Y la segunda parte, pues los duelos de la cabeza sin mundo, es cuando yo intento buscar, bueno, entonces si esto, esta no ha sido mi casa, esta no ha sido mi realidad, esta no ha sido mi cultura, ¿cuál es mi cultura? ¿Cuál es? Ya que, ya, o sea, ¿cuál es mi cuerpo? O sea, ¿dónde está? Entonces ahí entra el viaje, pues a través de Demonia Factory, Fundación de la Niebla, Demonia Factory, Messi Monstruo, que es, digamos, el libro más autobiográfico en poesía, y entra y llega a Calibán, pues no, que llega a todo este viaje del mestizaje, porque evidentemente somos mestizos, y es un mestizaje que termina conectado ya con termina en Cyberdemocracia, que es, pues, es un mestizo que está conectado a todos estos instrumentos de tecnológicos, de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, sigo pensando que América no ha tenido su espacio para pensar su identidad todavía. Y lo sigo creyendo, o sea, sigo pensando que nuestra identidad es algo que está ahí desaparecido, que no nos han dado el tiempo para replantearla bien. Hay un libro muy, o sea, en el que capaz y se refleja de manera más fuerte. Ese es el libro que tienes de narrativa, en el que se me fue ahorita el nombre, pero es en el que se encuentra Burroughs con el Che Guevara en Guayaquil. Ciudad Pretexto, o sea, en ese texto es el encuentro de estos dos, de esta cuestión. O sea, Burroughs como el fuerte de la generación Beat, y respecto, claro, a la generación de vanguardia estética en la literatura, y el Che Guevara como ícono de la ética política y de la política en general en Latinoamérica. O sea, ¿cómo describes aquí ese encuentro? Ya, a ver, la idea evidentemente vino, esto es un proyecto más grande, se llama Triángulo Fusser, son tres libros que en conjunto tiene como 500 páginas. La primera parte se llama Tríptico de una ciudad que ya salió, la segunda es esta, Ciudad Pretexto, y la tercera pues ya está terminada. Está nuevito, creo, Ciudad Pretexto, ¿no? ¿Qué? Está nuevo. Sí, sí, sí. Sí, está recién. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que en el 53 el Che Guevara pasa por Guayaquil, donde vive 2 meses, y todo su tránsito en Guayaquil está muy desaparecido, es muy extraño, está muy perdido. Entonces, en Tríptico de una ciudad aparecen dos personajes, dos amigos universitarios que intentan, mientras uno está haciendo un trabajo sobre los travestis de la calle Primero de Mayo, el otro tiene que encontrar las huellas de Guevara en el 53 por 2 meses en Guayaquil. Entonces, haciendo ese trabajo me di cuenta pues que el mismo año pasó Burroughs por Guayaquil. Entonces, al final de esta primera parte queda la idea que bueno, imagínate qué hubiera sucedido si hubieran encontrado Burroughs y Guevara en Guayaquil en el 53. Entonces, hice esta pieza, que es una pieza de ficción, en la que evidentemente, pues, Burroughs representa a un norteamericano, a pesar de que es evidentemente este monstruo de la generación Beat, se encuentra con Guevara, que también de alguna manera era un hipster. Guevara también era un pre-hippie, o sea, lo era. Él andaba con la mochila, andaba en la moto, había viajado también en bicicleta por el sureste de Argentina, o sea, tenía ese, y quería ser escritor. O sea, simplemente hay muchas facetas de él que creo que las han borrado también por la situación, porque la gente prefiere ver un perfil de él. La verdad es que el hombre escribía poesía también, y la verdad es que el hombre cultivaba la poesía y educaba con poesía. Ya, o sea, el libro, el Diario Verde que se encontró en Bolivia, el Diario Verde Rojo, son 67 poemas transcritos por él a mano, cuando educaba con León Felipe, con Vallejo, con Neruda, ya, con Nicolás Guillén. Entonces, estamos viendo que está un chico de 25 años que quiere ser escritor, que tiene ideas en su mochila para hacer de poesía, de narrativa, que es fotógrafo aficionado, ¿no? Y que va encontrando en el camino pues situaciones políticas, la situación de América Latina, etcétera. Se encuentra con este personaje extremo que es Burroughs, que tiene 39 años, que viene matando a su mujer en México, que siempre anda armado, que se chuta heroína todo el tiempo, y que está a punto de publicar su primera novela, que es Yonki, que lo va a disparar pues a la estratosfera de la contracultura. Entonces, al mismo tiempo me parecía que eran dos visiones, había muchas similitudes entre ambos. Ambos llegaban, venían matando, asesinando. Guevara venía asesinando a un perro por error en una cabaña en la frontera de Chile con un rifle. Burroughs venía matando a su mujer por un error también. Ya, aunque se supone que se sospeche que Burroughs la mató a propósito. Se dice que es un error. Ya. Aparte, los dos tienen parientes violentos, tienen ancestros violentos. Uno, por ejemplo, Lee viene del general Lee, ya, que eran pues esta gente que mataba, asesinaba a los negros, etcétera, ¿no? De la Guerra de Secesión y todo. Y Che Guevara era Guevara, el padre era Guevara Lynch, viene de las Lynch, que si no me equivoco son, tienen sangre irlandesa, y de ahí viene la palabra linchamiento. O sea, ambos tienen en una cara fuerte, y después de ese encuentro, Guevara asesinará a cientos, porque será guerrillero, etcétera. Burroughs no volverá a matar a nadie. Entonces, es muy curioso. A ponerlos juntos, me parece también que Guevara representa un poco esa inocencia latinoamericana, a cierto punto, ¿no? Contra este personaje norteamericano que simplemente quiere utilizarlo. No, no sé si lo han leído la pieza, pero hay un momento en el que se ve que él se da cuenta que como él el otro es doctor, puede conseguir que lo lleve, puede conseguir en la farmacia lo que él necesita, que es heroína. Y entonces le inventa un paseo hasta la isla Santa, que está al frente de Guayaquil, para irse a buscar unas ruinas donde estuvo Bolívar. Bolívar firmó allí un acuerdo, un tratado de paz. Ya, entonces, bajo ese pretexto lo convence a Guevara para allá, y hacen un botiquín. Lo que quiere Burro simplemente es inyectarse. Entonces, evidentemente, sí. A mí me gustó mucho, o sea, me sigue gustando mucho, porque es una pieza de ficción. Es esas piezas que dicen que hubiera sucedido, sí, ¿no? Que de eso se puede hacer un montón de libros, ¿no? Como que hubiera sucedido si a Nietzsche no le hubiera dicho que no... creo que era Luz Salomé cuando se quiso casar, ¿no? Sí. Ya, o si Hitler hubiera sido aceptado en Bellas Artes. O sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, hace, me parece que es una forma genial de hacer novelas, ¿no? Entonces, esto es eso. Y al final, pues queda como una sensación de ese futuro que le espera a América, ¿no? Y de esa indolencia norteamericana también. Un poco se lo dice él hacia el final, ¿no? Acuérdate que recién, pues, no ha pasado mucho tiempo de la bomba atómica y todo, ¿no? Hablando de tu obra, figuras como la madre, el padre, la historia, la confusión, el caos son recurrentes. ¿Cuánto de vivencial tiene tu poesía? Mi poesía es completamente vivencial. La narrativa no, sin embargo, tiene también. Mi poesía es completamente vivencial porque no concibo a la poesía en la que yo no pueda encontrar a la persona que la escribió. Porque esa es la forma en la que tú te conectas. Tú, no solamente eso, cuando tú lees poesía, tú esperas que lo que te está diciendo el poeta lo haya vivido. Cuando lees narrativa, pues estás esperando una ficción. Entiendes que existe ese margen de ficción. Pero en la poesía tú no quieres creer que eso es ficción, pues. Entonces, si bien a mí me pasó algo raro, fue con los Diarios Sumergidos de Caribán. Porque los Diarios Sumergidos de Caribán, pues no soy yo, porque empieza, pues, evidentemente, con la llegada de los españoles. Pero sin embargo está lleno de una fuerza y de un desgarramiento que aparece, sale de un lugar real. Del lugar de... O sea, desde un lugar de denunciación que tú creas, pero que también lo vives. Es decir, claro, no estás explorando alrededor de lo que también eres. Ahora, por ejemplo, en Comedor Obrero, Sabor Democracia, uh-huh. O sea, existe esta cuestión de la creación de nuevas formas capaz de nuevas formas políticas ligadas más a la estética. ¿Cómo tú concibes en la actualidad, tú que tienes esa cuestión política, cómo concibes ahora tú la política en la actualidad, desde la creación literaria, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se puede articular este discurso ético, político también, desde la estética pura que viene a ser la poesía también? O sea, yo pienso que lo que siempre nos ha pasado a los escritores o a los poetas es caer en esa inocencia de creer que un texto puede cambiar algo, ¿no? Y eso es algo es algo muy hermoso, pero es algo que no sucede. O pensar que un libro puede hacer generar un cambio. Pero la verdad también es algo, ya, y esto lo decía Jorge Rickman, que después de ciertos poemas no somos la misma persona. Y lo mismo sucede después de ciertos libros. Es verdad, no puede cambiar el mundo, no puede cambiar la situación un libro, no puede cambiar la situación un poema. Pero después de ciertos poemas no vuelves a mirar el mundo de la misma forma. Entonces sí hay un despertar. Y esa literatura que genera ese despertar, esa conciencia, es un estar consciente dentro de un texto y luego dentro de la vida de uno mismo, pues es si quieres decir que tiene una utilidad la literatura, sería esa. O sea, yo prefiero creer en eso. O sea, yo sé que es un poco, que quizás está mal tratar de decir a la gente que no se divierta con la literatura. Hay mucha gente que se divierte y yo me río muchísimo con Juan Villoro, etcétera. O sea, ¿me entiendes? Y está muy bien, o sea, está bien también, pero me parece que no estoy en contra de que entretenga, estoy en contra de la literatura que simplemente peca de ser adorno y que tiene incluso, o sea, esos poemas que no van a ninguna parte, esos poemas que carecen de la fuerza de la voz que los está escribiendo, ¿sí me entiendes? O sea, que tú no sientes ahí a la persona. Esos poemas que no hacen un trabajo en el lenguaje en el cual la metáfora reformule, destruya símbolos y se convierta en otras cosas. O sea, esa es una posición, una postura también de destrucción y construcción. Los símbolos están ahí dados. Tú tienes que romperlos, pues. No tienes que poner el mismo símbolo. O sea, el sol no puede ser el sol en un poema. Claro, y ahí está también es una de las esencias de la poesía, traslocar el significante del significado, por supuesto, o sea, cambiar y, eso. Y alterarlo y alterar eso, pues es. Para ir concluyendo esta conversación, ¿crees que es un buen momento para la creación de poesía aquí en Ecuador? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente escribiendo poesía, creo que hay gente joven arriesgándose a escribir poesía, creo que en algunas ciudades, nosotros, por ejemplo, en Festival de Desembarco Poético hacemos un premio que se llama el Premio Poesía Emergente de Desembarco para poetas hasta 30 años, y el primer premio lo ganó un poeta quiteño, el segundo lo ganó un poeta de Santa Elena, de la península, el tercero lo ganó una poeta de Guayaquil, y ahora lo ganó también otro chico que es Guayaquil. Pero los discursos son diferentes, y precisamente para tratar de alejar la poesía de estas cuestiones canónicas, el jurado de este concurso, el jurado siempre está conformado por poetas de afuera. Uno de Ecuador, pero que siempre viene, es uno de México, uno de Chile, ¿verdad? Ahora hubo uno de República Dominicana, uno de Cuba. De esa manera los que ganan, pues el libro que gana viene con un bagaje, con una fuerza, pues de otro lado, ¿no? No es la mirada del ecuatoriano premiando al otro ecuatoriano. Sí, es una mirada transversal. Una mirada internacional sobre la poesía diversa, sobre la cantidad de libros que concursan y decir, este es el mejor. Ernesto, para ir terminando, no sabemos si podemos leer un poema o tenemos... Si tenemos a la mano algún poema para que pueda la gente que nos está escuchando leerle un fragmento de algo. Sí, estaba intentando, pero... No es que no traje. No me baja. Bueno, ya. La gente quiera escucharle a Ernesto, quiera compartir con él también. El día de mañana vas a estar a las 10 de la mañana en... explícame un poquito cómo es qué es lo que vas a hacer mañana en el contexto de la Feria del Libro. Ya, mañana... Hoy hubo una lectura y mañana hay una cuestión que se llama La Cocina del Escritor, que nos llevan a los colegios, algo así. Asumo que hacer charlas con estudiantes sobre cómo es el proceso de escritura, etcétera. Claro, de muchas cosas que rescato es esa cuestión de que la capaz el hacer literatura, crear arte, no tiene una incidencia exacta en la realidad, pero también es cierto que esto, todo el estrato cultural, la superestructura cultural también puede ejercer cambio real. O sea, Bolívar Echeverría ya lo decía cuando analizaba mayo del 68, o sea, es un movimiento cultural, netamente cultural artístico, que en última instancia cuestionó toda la estructura social, y creo que eso también es muy importante de literatura, sí, o sea, cuestionar. O sea, a ver, la poesía tiene la obligación de cuestionar, ya, o sea, ahora, lo que pasa es que nunca te va a llevar a ningún, no te arroja la verdad. Se arroja a las interrogantes, son las verdaderas, las interrogantes son las verdades, ¿ya? O sea, solamente las interrogantes son esas verdades en las que uno puede indagar, pero de ahí, que te lleve a una verdad la poesía es imposible. Que responda preguntas es ya más complicado, entonces, ¿qué hace? Claro. Bueno, igual les recordamos a todas las personas que nos están escuchando, que estamos en Ruido de Fondo, que es un programa de la Franja Cultural Barba Azul Radio. Bueno, igual, Ernesto, Sebas, les vamos a decir acerca del libro que vamos a sortear. Sebas, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama La Historia de la Eternidad, de Jorge Luis Borges. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál de los siguientes escritores no ganó el Premio Nobel de la Literatura? Samuel Beckett. Juan Ramón Jiménez. Oscar Wilde, perdón. Entonces igual pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, igual contestar mediante nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio Barba Azul. Ya. Ernesto, me dice, lograste, sí. Listo. A ver, para la gente va Ernesto a leernos un fragmento de algún poema de él. Bien están los vivos entre los muertos, oliendo en cada segundo el futuro irremediable de sus cuerpos, el hueso sumergido como séptimo gato, palpando la desposesión y su plaga confinada a un sector del camino del que no habla nadie, y la bulla de los ranchos extintos y de las ciudades con sus rameras jugando al póker sobre la capa amarilla de los presidentes, tiranos en hospicios criminales financiando la personalidad del hombre global. Bien están los muertos y los vivos, los asesinos y sus víctimas aquí en la tierra, todos entrelazados por el pecado y el brazo descuartizado del amor brillando bajo el rabo de una luna hecha un canguro, allí saltando en la noche más triste de todas, la de tu muerte, haciendo de ti un voluminoso bloque de hielo bajo el cielo plateado y real, haciéndote un géiser, papá, en la noche concreta como ausencia firme de la luz, como la lesión de un tigre descomunal que exhala entre las hojas venadas su punto de muerte, muriéndote, papá, con tus brazos estirados sobre una mesa borrada dentro de un bar de locas, muriéndote, papá, cayendo ante la botella y viajando por el laberinto del alcohol que graniza sobre tus labios el veneno, irreal, papá, como el fugaz machetazo de los rezos sobre el hierro encorvado de los relámpagos, irreal como la sonoridad de una rosa comunista bajo los blancos lunares de la nieve, padre irreal, sofocándose bajo el fragmento de un cielo corporativo proyectado con potencia desde un rascacielos. Bien están los muertos y los vivos, todos por igual revolcándose en los finos papeles de las comisarías, en los rotos membretes de las leyes, en los coloridos testamentos bien manchados también, y en los cheques fechados hacia el futuro. Bien están todos ellos, irreales, todos ustedes imbéciles y canallas, todos nosotros geniales y claudicadores, irreales todos, pero congelados en un país de suplentes, viajando hacia la lámpara y el cenizal, hacia el cuerpo y el mercado, palpando el trapo ahorcado de un mismo dolor, con el pensamiento recorriéndonos la isla de la mente llena de burros, prefiriendo como tú, tirado en su fachada revolucionaria, la luz artificial a la luz del sol, la luz artificial de las cantinas, de las salas de estar, de los burdeles, de las pequeñas y grandes oficinas, donde el alcohol rodaba como ratón ardiente, venenoso, como hielo azulado de mano a mano, brincando impacientemente, corriendo por las barrigas de los abogados, los jueces, los asalariados, los presos, los guerrilleros, los abandonados y cornudos, los blancos panaderos, los amigos vendedores de flores, los poetas, los músicos, los mimos y los alguaciles, huyendo, papá, chupando siempre, viviendo en un país irreal hecho de mierda, de olvidos y mentiras, un país irreal ahogado en trampas, en falsas amistades, en hijos irreconocibles como tiniebla matemática goteando a través de un lápiz sobre un cuaderno tachado, en deshonestidad masticada en cada discurso, país irreal y padre irreal, muriendo esta vez juntos, borrándose mutuamente en un bar de locas y en la bulla de los ranchos extintos y de las rameras. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a toda la gente que compartió junto a nosotros este programa dedicado a la literatura, a la poesía y enmarcado dentro del contexto de la Feria del Libro con sus pros y sus contras. Igual agradecemos otra vez a Ernesto por esta hora de conversación y mañana vamos a conversar con Carlos Luis Ortiz. No olviden de sintonizarnos, de seguir escribiéndonos por Radio Barba Azul. También de seguir participando para ganarse el libro La Historia de la Eternidad de Jorge Luis Borges. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Ruido de Fondo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao.